Y estamos en contacto con Alejandro Lloritz. A nosotros se nos vuelan los días, se nos vuela la semana, me imagino que Alejandro Lloritz también, con todo el movimiento que hay por allá. Buen día, Topo, ¿cómo andás? Buen día, Ángeles, y a toda la audiencia. Bueno, sabemos que andás en mil cosas en este momento, pero también sabemos que el ritmo allí de toda esa zona que incluye al Parador es muy intenso en esta época y ustedes le han agregado algo que ha sido muy bien recibido, que son los espectáculos los fines de semana. Presentaciones de músicos, cantantes, en todos los formatos que han estado por allí. Y este fin de semana se viene otra. Sí, Ángeles, este fin de semana, este sábado particularmente, a las 18:30 horas, vamos a tener un espectáculo bien distinto a lo que hemos tenido aquí y que se suele ver. Se llaman The Smoke Sellers, los vendedores de humo. Es un cuarteto instrumental, que tiene, si no me equivoco, teclados, guitarra, saxofón, bajo, que tocan canciones de música disco, música groove, música funk. Dicho así, capaz que para la audiencia algunos se ubican mejor, otros quizá no tanto, pero bueno, toda la música que se escuchaba en los 80 y los 90, músicas muy, muy agradables, muy movidas, con arreglos originales del cuarteto, músicos jóvenes de muy buen nivel, que se van a estar presentando aquí el próximo sábado 27 de enero en el escenario Aníbal Sampaio, con entrada libre, aquí en el Parador Suri, con un además una semana con un clima espectacular, un entorno precioso, con vista al río, con bebidas frías, con toda la gastronomía aquí del Parador, de elaboración casera. Y bueno, siempre como les recordamos, está la posibilidad de colaborar con el espectáculo, quien quiera y pueda, que dejamos unos sobres allí para que cada uno pueda dejar la colaboración que quiera, pero la entrada es libre. Y bueno, estamos invitando con esta propuesta para el sábado, este sábado, que bueno, realmente recomendamos una experiencia distinta, un espectáculo de muy buen nivel. Le vamos a contar todas las novedades que tenemos para el mes de febrero. Antes, les queremos contar que esto está en el marco del Complejo de Turismo Social de la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pinto, donde tenemos además el camping y los alojamientos, que hay posibilidades de alquilar todavía siempre con reservas. Aunque sea el día antes, nos llaman a ver si hay algo disponible para los fines de semana, para entre semana, para ir viendo ya para el mes de febrero. Ya empiezan a consultar para la semana de turismo, pero les decimos además por la oportunidad de venir. El camping siempre hay lugar, está con un entorno y un clima precioso el camping, con carpas todos los días, entre semanas llega gente, se va gente, en un camping con todos los servicios, con luz, con agua caliente por calefacción solar para bañarse, con toma corriente cerca de todos los lugares. Hay medio tanques con rueditas, cada vez que quieran prender fuego se llevan el medio tanque a donde están acampados. Es un camping de ambiente familiar, muy seguro, de muy buen clima. Hay heladeras que ponemos a disposición para que puedan guardar cosas. Facilitamos la venta de hielo y de leña también para... Son cosas que se usan mucho en camping y que a veces son incómodas de andar trayendo cuando son varios que están acampando. Tenés que salir a recorrer a ver dónde encontrás. Aunque hay a la vuelta del camping, a la vuelta hay un almacén muy completo con todo lo que se pueda precisar para pasar unos días aquí y más, abierto con un horario extenso desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Pero bueno, les comentamos estas opciones para venir, porque a los espectáculos, por supuesto que se puede venir, para, como quien va a cualquier espectáculo, venir aquí al Parador y disfrutar de un espectáculo, pero también quien quiera aprovechar y decir, bueno, puedo alquilar alguna habitación o alguna cabañita, o armarme la carpa en el camping, y así veo el espectáculo y ya me quedo, a la otra mañana voy a la playa. Entonces les comentamos para que vayan tomando nota, porque todavía no lo hemos hecho público y les vamos a estar informando la grilla del mes de febrero. Hoy los estamos invitando para este próximo sábado a ver este cuarteto instrumental de música disco y funk que se llama The Smoke Sellers, los vendedores de humo. Ahí va, ahí Para va. el mes de febrero, Una Ángeles. cosa antes de Sí. pasar a febrero, estamos, hoy es la, hoy, digo, el sábado va a ser la última presentación de enero, que cerró con semana a semana un espectáculo. La semana pasada estuvimos hablando con la gente de Rica Cosa, con Sebastián Rey. Anduvo bien la cosa allí, fue el viernes, ¿no? Sí, impresionante, un espectáculo impresionante de lo mejor que hemos tenido aquí en el escenario. Realmente quienes estuvieron aquí se fueron, vino gente de todos lados especialmente a verlo. Era un día muy particular porque sufrimos. De la noche anterior estaba todo espectacular y a primera hora de la mañana despertamos con una invasión de mosquitos Ay, ay, en ay. Kisú. Dicen que en todos lados, En todos pero lados, aquí fue Coco, una no cosa, sabés. no, pero aquí fue una cosa nunca vista, nunca vista. Era casi imposible, era imposible, de hecho, acceder al escenario. Era No. imposible estar en todos lados, pero no nos podíamos ni acercar al escenario. Por Pero bueno, favor. aquí un despliegue del equipo del Suri, hicimos, improvisamos unos medio tanques a los costados Con del. Esto humo, lo me imagino. decimos porque lo decimos hablando con ustedes en confianza, no lo está escuchando la audiencia. No. Pusimos unos medio tanques al costado, detrás del escenario, y estuvimos horas haciendo humo, Claro. de forma controlada, ¿no? Lógico, Lo adentro de esos cual tanques. permitió unos efectos especiales tan comunes que son hoy en los escenarios Seguro. de humo, y donde tanto el público como Rica Cosa pudieron cada uno hacer su parte en la función. Así que, bueno, Estoy. siempre logramos resolver, y la verdad, por suerte, para disfrutar de un espectáculo maravilloso que Los tuvimos corrieron de la forma aquí. más ecológica que se puede correr a los mosquitos. Y Seguro. además el humo agarró para otro lado, no le agarró a los Rica Cosa. No, no, no, no, no, no. Además, Impecable, no fue importaba nada. maravilloso. Con tal de Impecable. poder resolver eso, a nadie le importaba el humo o lo que fuera. Pero no, Seguro. la verdad que salió muy bien. La gente de Rica Cosa conoció aquí la propuesta. Ya quedamos enganchados conversando para distintas posibilidades durante el año, poder seguir haciendo cosas aquí y contando con la visita de ellos. Así que quedamos muy contentos, Qué así bueno. como pasa con todos los espectáculos que han Qué estado bueno. en diciembre y enero por aquí. Y ahora se Y les viene febrero, contamos decías vos con todo. febrero. Ahí va. Vamos a comenzar febrero, al comienzo, a ver si ustedes me ayudan allí porque no estamos con la agenda Yo adelante, la tengo acá, pero el sí. viernes de la semana que viene, viernes 2 puede ser, Sí, viernes 2, exactamente. bien comenzando febrero, vamos a contar con la propuesta de Nacho Cáceres, se llama Música a la Carta. Ustedes vienen aquí al Parador Suri, se sientan, tenemos mesas, sillas, frente al escenario, en las galerías del Parador, en las terrazas del Parador, y van a tener el menú de la carta, como se le dice, el menú del Parador, pero Sí. también van a tener la carta de Nacho Cáceres. Nacho tiene una propuesta, yo no. No lo tengo ahora, ya les digo a mano, pero tiene más de 100 canciones, o no sé si son bastante más, divididas en 10 géneros musicales: música popular uruguaya, candombes, rock argentino, música en inglés, música de los 80, música brasilera, bueno, cumbia y música bailable. Entonces el público ordena qué es lo que le apetece, y Nacho Cáceres las interpreta en el escenario. Qué Esa es la propuesta que nunca había visto. tenemos para el viernes 2 de febrero. ¿Tá? La verdad, un músico con una gran trayectoria ya, en diversos ambientes de la música popular uruguaya, pero un músico joven, aún más allá de toda esa trayectoria, nos va a estar visitando el próximo viernes 2 de febrero. Bien. ¿Y ya hay más anuncios para la semana, para el mes? Sí, para el mes. Seguimos el fin de semana siguiente, que comienza, es el fin de semana de carnaval. Claro. Justamente el domingo 11 de febrero vamos a tener a volver a armar el tablado de Más Carnaval en el escenario Aníbal Sampaio, aquí en el Parador Sur. Viene este carnaval popular, alternativo, solidario, gratuito. Un gran esfuerzo que hace tanto la gente de SUCAU, del Sindicato de Carnavaleros del Uruguay, como del Parador Suri, para poder traer esta propuesta con más de 40 artistas en escena, de diversos géneros, distintas propuestas, para en el fin de semana de carnaval estar teniendo una fiesta de carnaval aquí en el Parador Suri. Imperdible, Seguro, imperdible. seguro, seguro. Un carnaval al lado de la playa, con la experiencia de los otros años, por ejemplo, que tanto la gente que viene como los propios artistas, mientras está actuando otro conjunto, uno puede aprovechar o para verlo o para Sí, irse a dar un bañito pero nocturno en la que playa. justamente hemos escuchado muchas veces que gente que dice, me encanta irme porque justo tiene unos días libres, se puede ir a la playa o a acampar, a lo que sea. Dice, la macana es que me pierdo el carnaval. En este caso, tenés las dos cosas juntas. Exacto. Una propuesta realmente maravillosa, recuperando el espíritu del original del carnaval, ¿no? Sí. Quitando el dinero de por medio, la superproducción, la competencia, y presentando espectáculos con ese ánimo de celebración, de fiesta popular. Claro. Vamos a tener el domingo 11 de febrero aquí en el Parador Sur, y se arma el tablado de Más Carnaval. Ahí va. Topo, una semana Al cargadita día también porque hay otros espectáculos esa semana. siguiente, al día siguiente, el lunes 12, Lunes feriado 12. de carnaval, todavía también a la otra mañana feriado, a la nochecita vamos a estar contando con la presencia y con la propuesta del dúo Agosto. Unos compañeros de Lacaze, de Juan Lacaze, que el año pasado nos visitó Fernando Cortizo. Sí. Un músico, pero de un gran nivel y de una gran, de tanto nivel como la humildad que tiene él. En este caso, una propuesta en dúo, el dúo Agosto. Agosto en febrero, dijiste. Agosto en febrero. Exacto, se llaman el dúo Agosto, para bajar un poco los decibeles de la fiesta carnavalera que vamos a tener la noche siguiente, la noche anterior. Esto ya va a ser como una especie de, el Suri se vuelve un resto pub con una música tranquila en vivo, para poder venir a comer, tomar algo, a la nochecita del lunes 12. Atención, porque sigue la semana de carnaval bien cargada. El jueves, toma nota, el jueves 15, el jueves de semana de carnaval, la propuesta que tenemos es la proyección al aire libre de la película documental Amigo Lindo del Alma, una película del año 2019, Ah, cine también. sobre Eduardo Mateo, sobre el músico uruguayo Eduardo Mateo, dirigida por Daniel Charlone, quien va a estar aquí presente durante la proyección, y luego se va a armar un conversatorio sobre, bueno, Mateo, sobre la documental, sobre todo lo que se propone allí. Así que participativo, cine en el escenario de Aníbal Sampaio, al aire libre, una película sobre Eduardo Mateo, amigo lindo del alma, con posterior conversatorio con la presencia del propio director de la película, y un cierre artístico, el cierre musical, a cargo de Ney Peraza, un músico uruguayo de primer nivel, integrante de, además del grupo Mateo por Seis. Así que bueno, esa es la propuesta que tenemos. ¿No? Otro gran humilde. Sí. Tremendo artista. Sí. Eso es el jueves 15 de febrero. No sé si están tomando nota allí, ¿sí?, en el estudio, en la audiencia, porque el domingo 18 vamos a tener grandes visitas aquí. Van a venir ómnibus de gente, de mirá, ángeles de la zona de Peñarol, de Montevideo, y elegimos para recibirlos, y obviamente esto es en el marco de la temporada, así que el parador está abierto para todo público. Vamos a estar proponiendo La Vuelta de los de Acá, el grupo musical que hizo divertir a toda la audiencia de Radio Centenario en la última excursión. Gran baile. En el 9 de diciembre, si no me equivoco, sí, que nos visitaron por aquí. Bueno, ahora el domingo 18 de febrero, luego del almuerzo, vamos a tener aquí a los de acá para seguir bailando y divirtiéndonos una tardecita temprano de domingo, cuando todavía el sol está fuerte para bajar a la playa. Domingo 18. Y Ángeles, para cerrar la temporada, o por lo menos para cerrar el mes de febrero, que es lo que les estamos presentando hoy, el viernes 23 de febrero, sí, vamos a tener para cerrar a Los Ticholos. A la pucha. Los Ticholos. Un grupo de música popular brasilera de contrabando. Músicos también de primer nivel, músicos uruguayos, por supuesto, muy vinculados a la música popular en distintas actividades. Tienen este grupo, Los Ticholos, donde interpretan con gran variedad de instrumentos y con una propuesta muy divertida y ahora sí muy bailable. Y muy entretenida para despedir el mes de febrero y casi que la temporada. Yo te iba a decir, después ya arrancamos marzo, cambia todo. Seguro. Así que viernes 23, cosa de que después nos queda el fin de semana para recuperarnos del baile y demás. Recordamos que acá tenemos unas caipiriñas muy especiales, cualquier día que vengan, pero puede ser una buena oportunidad para venir a probar las caipiriñas del Suri el viernes 23. Con realmente un gran despliegue en el escenario y una propuesta musical de muy buena calidad y muy entretenida de Los Ticholos. Los Ticholos de contrabando. Ay, ay, ay. Pero bueno, así que tenemos el viernes 2, música a la carta de la mano de Nacho Cáceres. El domingo 11, armamos el tablado de Más Carnaval. El lunes 12 tenemos al dúo Agosto. Sí. El jueves 15, la proyección de la película Amigo Lindo del Alma, con la posibilidad de conversar con el director, Daniel Charlone, y el cierre musical, obviamente que con canciones de Eduardo Mateo, a cargo de Ney Peraza. El domingo 18... la banda de música tropical Los de Acá, que son de aquí de San José, el domingo 18, luego del mediodía. Bien. Y el viernes 23, despedimos el mes de febrero y casi que la temporada, bailando música brasilera con los ticholos, música popular brasilera de contrabando. Impecable, impecable. Pero no se olviden de enero, que todavía le queda esta presentación del sábado con los Smoke Sellers. Exacto, los esperamos este sábado, porque en febrero no sabemos qué pueda pasar. Asegúrense de venir este sábado para ver esta propuesta bien distinta, que les aseguro que la van a disfrutar. Muy bueno, Topo. Muchas gracias. Vamos a conversar con los que van a actuar el sábado, así que a la audiencia le decimos que esté atenta y te mandamos un saludo allí y fuerza en todo ese trabajo que sabemos que le están metiendo mucho. Bueno, les recordamos también la posibilidad de venir a conocer y quedarse en los alojamientos que tenemos, tanto en la zona del Parador, donde tenemos la posada de Ñandú Galáctico, donde tenemos las perlas, esas casitas tan lindas y las más completas en cuanto a comodidades y equipamientos que tenemos en la propuesta de hospedaje. También las cabañitas trillizas y la cabaña de Mari, cabañas para 3, para 4, para 8 personas, la posibilidad de venir al camping La Casa del Cura. Por cualquier consulta, comuníquense al 099-120064. Les proponemos que lo puedan hacer fundamentalmente por WhatsApp, porque no siempre tenemos la buena señal del teléfono para poder atenderles por llamada o mensaje de línea. Para quienes no manejan WhatsApp, nos pueden llamar aquí al Parador desde las 9, 10 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche al 4345-7698. Porque nos ha pasado con algunos que no logran entrar con la llamada común al celular, y no es porque no les querramos atender, son temas ajenos a nosotros. Sí, así que, con el WhatsApp podemos responderle sin problema, y si no, quienes no manejan WhatsApp pueden comunicarse al 4345-7698. Muy bien. El teléfono del Parador Sur. Saludos para ustedes. Igualmente. Chau, chau.